educación. Yo sigo luchando por la educación. Sala de Teletipos. Hola a todos, auditores y auditoras de Radio Placeres. Comenzamos una transmisión especial en directo desde el Cerro Florida. Estamos al ladito de la cancha Mena, esto en Valparaíso, obviamente, y vamos a conocer una experiencia de educación popular que se está realizando en este lugar, impulsado por madres y padres que han desescolarizado a sus hijos. Me encuentro junto a Amalia. Amalia, cuéntame un poco de qué se trata este proyecto Ubuntu en Espiral. Y bienvenida a Radio Placeres. Oye, gracias a ustedes por estar aquí presente en nuestro espacio. Nosotros somos Ubuntu en Espiral. Comenzamos un grupo de familias, la verdad, muy desconformes por la educación tradicional. Veíamos que nuestro hijo y nuestra hija, la verdad, no veíamos ningún tipo de desarrollo. Más bien, se fomentaban actitudes de competencia, actitudes violentas muchas veces. Entonces, eso los hijos los proyectan. Y los como padre y madre no nos podemos hacer los ciegos ni los sordos con eso. Así que decidimos claramente descolarizarlos. una decisión muy valiente. Es una decisión familiar. Pero que se puede hacer. Por amor a los hijos, ellos son la aspiración máxima, la infancia, los niños y las niñas. Creemos que ellos tienen toda la capacidad y todo el potencial para poder aprender libremente y con respeto. Respeto en sus emociones, respeto en sus habilidades, respetando su mentalidad, respetando su cuerpo, su movimiento. Y eso es lo que hacemos acá. Tratamos de facilitarle el espacio a ellos y a ellas para que puedan desarrollarse de la manera más felizmente posible. Eso. Oye, cuando venía caminando para hacer esta entrevista, les comento que Radio Placeres se encuentra fuera de su estudio. Estamos, ya lo había dicho, en la cancha Mena, al ladito del ex consultorio, los compañeros ahí que tuvieron una victoria importante en contra de las inmobiliarias. Y le comenté a algunas personas que iba a realizar esta transmisión especial desde Ubuntu en Espiral. Y varios me dijeron, oye, pero Ubuntu no es el sistema operativo del computador. ¿Por qué Ubuntu? ¿De dónde sale esta palabra? ¿Y por qué en Espiral? Mira, nos llamamos Ubuntu porque acá las familias que compartimos este espacio nos convertimos en una comunidad, nos convertimos en una tribu, nos ayudamos entre todas y todas. Ubuntu viene desde las tribus más ancestrales, pues desde África. Ellos practican el Ubuntu. Practicar el Ubuntu significa yo soy porque tú eres. Significa en que para yo ser feliz también necesitamos que todos sean felices igual. Pues. Nosotros como seres humanos nos completamos claramente con otros. Somos seres sociales. Necesitamos reactivar la conciencia social, la solidaridad colectiva. Por eso Ubuntu. Ubuntu trata de la convivencia solidaria, trata de buscar el desarrollo personal y también colectivo. Si el grupo completo está bien, satisfecho en sus necesidades básicas, ¿verdad? Y de desarrollo humano, claramente hay Ubuntu. Ese es Ubuntu. Y en Espiral, porque Espiral significa el movimiento, un movimiento desde lo micro a lo macro, de expansión, movimiento constante. Eso es lo que es Ubuntu, una espiral. Así, solidaridad colectiva, viviendo en comunidad y en movimiento. Siempre en movimiento. Y es justamente lo que está pasando acá. Hay un montón de gente trabajando, pintando, cortando madera, realizando estructuras, con las guaguas de arriba para abajo, sobre los hombros, hombres y mujeres construyendo este espacio. Así que vamos a continuar con esta transmisión especial de Radio Placeres de día domingo. Desde aquí, desde Ubuntu, en Espiral, Cerro Florida, Valparaíso, al ladito de la cancha Mena. Y nada, pues, hay gente invitada, podemos invitar gente para acá. Invitemos a la gente a que quiera incorporarse, colaborar, que traiga las manos, colores, muchos colores necesitamos aún igual. Estamos tratando de emociar este espacio para que sea más bello. Este es un espacio que está reconstruyéndose a pulso con todos los amigos y las amigas, ¿verdad? Así que el que quiera colaborar, que venga nomás y ojalá con hartos colores. En eso estamos igual, tratando de poniéndole color al espacio. Ya, pues, mortal. Oye, tengo acá una amiguita que se acercó al micrófono. ¿Quieres comentar algo o por ahora no? Amanda. Sí. Bonito. Oye, vamos a estar comenzando también con Amanda, yo creo, pues, más ratito. Nos vamos con un tema. Esto es Las Alcachofas Rebeldes, La Invasión de las Terribles Bolsas Plásticas. Así que un saludo ahí a los compas. ¿Cómo se llama el compa de la alcachofa rebelde? Se olvidó el nombre. Bueno, pero el compa ahí de la alcachofa rebelde, que tiene tremendo discurso igual sobre la infancia. A mí me gusta su rollo, así que por eso nos vamos con esta música. Y también nos vamos con algunas cuñitas desde Radio Placeres. Y volvemos en esta transmisión especial conociendo esta experiencia de desescolarización de estos chicos y chicas. Y de estos padres también que se desescolarizan. Porque también los padres se escolarizan, ¿no? Sí, bueno. Estamos desaprendiendo para volver a aprender. Hay un gatito también que está acá. ¿Cómo se llama el gato? Izzy. Miau. Bueno, Izzy también nos acompaña. Unas muñecas también, unas peponas nos acompañan ahí. Son duendes, disculpen. Unos duendes que están como un poco amarrados ahí con scotch. Y también un gatito. Entonces continuamos esta transmisión y ya volvemos. Somos las bolsas plásticas y venimos a contaminar el campo, el río y la ciudad. Somos las bolsas plásticas, venimos a contaminar el campo, el río y la ciudad. Que el día 26 los chilenos y las chilenas tengamos una presencia masiva, multitudinaria. Es necesario nuevamente reafirmar nuestra voluntad de querer acabar con las AFP. Que entiendan los señores que están vinculados al poder que este no es una mera consigna, no es un capricho de quienes estamos llevando adelante esta iniciativa. Queremos mejorar sustancialmente las pensiones. Queremos que todos los chilenos y chilenas al final de su vida activa tengan dignidad. Y dignidad solamente se construye con un sistema de reparto como hemos planteado, un sistema solidario. Son pensiones suficientes que le permiten a la gente vivir dignamente. Y por lo tanto le decimos a todos nuestros auditores, que participen activamente, que el 26 no falte nadie, un día domingo va a ser una marcha activa, pacífica lo decimos, una marcha familiar, pero muy enérgica. La gente tiene que expresar su descontento, su malestar. No estamos dispuestos a ser parte de un acuerdo espurio entre cuatro paredes, no somos parte, además de sentarnos a conversar con aquellos que han mantenido este sistema durante 36 años. El mate va corriendo y a poquito la familia viene saliendo, esta fiesta se está encendiendo. Hay que acabar con las AFP, están las condiciones para hacerlo y depende de nosotros. Así que mucha fuerza y el 26 nos vemos todos. Muchas gracias a todas las que amamantan en público. Rocío Poyanco. Uno puede dar pecho en cualquier parte porque es la necesidad del niño ante todo. Y los pechos es algo natural, dar leche, y ahora la gente está acostumbrada a ver eso en publicidad sexista y nadie hace nada, pero les escandalizan cuando un niño se quiere alimentar. El cuerpo es natural y uno no lo está mostrando así porque quiere, o sea, de hecho si alguien quisiera mostrarlo también lo podría hacer, pero en este caso es para algo netamente para alimentar al bebé. Entonces me parece casi ilógico que alguien se escandalice por ver eso o pedirle que se tape, siendo que ya hay bebés más grandes que no les gusta taparse. Lo mismo que, no sé, pues, a alguien no le gustaría taparse mientras está comiendo, porque igual es algo natural comer. Las que lactamos en la calle, arriba la teta, nada más. Y estamos de vuelta aquí en esta transmisión especial desde este espacio autogestionado Ubuntu, un espacio de educación en espiral. Y acaba de llegar uno de nuestros compañeros colocutores, un grande de Radio Placeres. ¿Cómo estamos, Chino? ¿Cómo te va? Muy cansado. Pues cuéntanos cómo es la subida. Piola, piola. La gente que vive en Valparaíso no le cuesta nada subir. De hecho, es una cuadra y media para arriba de ahí de la Avenida Alemania, subiendo por Ferrari, y véngase para acá porque está todo pasando, vengo recién llegando y ahora está todo pasando, hay una energía impresionante en este lugar. Oye, ¿algún datito como para la gente que no sepa? Pues así, no sé, yo les di delante el consejo de que para llegar aquí al espacio Ubuntu tienen que cruzar, pasar ya por al ladito de el ex consultorio, este espacio ocupado que hace poquito ganó una gran batalla en contra de las inmobiliarias. Así que es un logro importante eso. No sé, pues tú pasás y eso a mano izquierda hasta la cancha. ¿Algún otro dato, algún colectivo que puedan tomar, alguna micro? Bueno, si está en el sector oriental de Valparaíso, puede tomar la O que sube por Francia, y después Paquedano, Valenzuela, Puelma, y llega a la Avenida Alemania y se bajan ahí donde están esos edificios rojo y celeste, que es la Sebastiana, todo un referente aquí en Valparaíso. Y ahí sube un poquito, una cuadra y media. Si viene desde el otro lado, sector poniente, también lo mismo, puede tomar la misma micro, la 612 o la O. Y si está aquí en la parte del centro, en Ecuador, puede tomar los colectivos, no sé, el 39 que sube, por ahí por Hierbas Buenas. Todo lo que sube por Hierbas Buenas ya lo deja una cuadra del lugar. Y para que venga nomás, por todo pasar. Todo lo que hagan subir las Hierbas Buenas es bueno, ¿o no? Oye, y tenemos también entrevistados y entrevistadas que se estarán alistando acá en el set. ¿Con quién vamos a conversar ahora? Entrevistado y entrevistada. Ah, estamos con dos chiquillas, preséntense nomás. El duende. Que se presente el duende. Hola. Pero, Ale, acerquemos el micrófono a la voz del duende. Hola, yo soy duende, soy Joaco. Oye, duende, ¿tú cómo haces para cuidar el lugar donde vives? ¿Dónde vives tú, duende? Partamos por eso, ¿dónde vive un duende? En la pieza. En las piezas viven los duendes. ¿Y qué hacen los duendes? Duermen. ¿Solo duermen? Y comen, nada más. Oye, qué buena vida la de los duendes. Y hacen travesuras. Como pintan el espejo de pasta de, con pasta de dientes. ¡No! Y después uno no se puede cepillar los dientes porque está todo pintado ahí. Ya se lo hicieron a la Emilia. Y ella se llama Emilia. ¿Sabes qué quiere decir? Y ella se llama Amanda. Oye, Emilia y Amanda, ¿y ustedes han visto a estos duendes alguna vez actuar? Yo sí. Un día estaba espiando y luego yo estaba saltando en la cama. Y yo vi a un duende, pero no me acuerdo qué estaba haciendo, pero lo vi haciendo algo. Oye, ¿cuando los han visto han tratado de pillarlo o prefieren quedarse como en silencio para ver si qué otras cosas hacen? No, porque yo después abrí la puerta y como que lo vio y se hizo un muñeco, pero se cayó de la cama. Y yo sigo viendo. Oye, entonces, qué buena esa. No lo digamos tan fuerte porque, bueno, los auditores no nos pueden ver, pero están los duendes acá al ladito. Ah, le están tapando las orejas. Bien, excelente, para que no escuchen. Oye, súper bien. Chiquilla, Napo, bienvenida a esta transmisión especial. ¿Qué cosas les dirían ustedes a las demás personas que están escuchando esto? ¿Algún mensaje que les quieran dar? ¿Alguna canción que les quieran recomendar? ¿Un consejo? ¿Ah? Yo le quiero recomendar una canción, Soy Luna. Oye, ¿tanto a fanática de Soy Luna? ¿Andáis en patines también? No tengo. Pero ¿te los puede prestar alguien, po, no? Yo quiero los patines Soy Luna. Ay, pero si hay muchos patines y son todos parecidos. No, porque los de línea son más difíciles. Ah, o son más fáciles. Son más difíciles. Son más fáciles, yo encuentro. Porque aprendí con primero de un patín de línea. Porque los de Soy Luna son de cuatro ruedas, ¿no? Pero dos paralelas. Son de encuadrada. Pero yo igual aprendí a andar en patines de línea. Los de línea son como para andar más rápido. Ese es el tema. Sí, los cuadrados son como más artísticos. Son como para bailar en patines. Los otros son como para la velocidad. De hecho, con los de cuatro ruedas uno puede andar en un pie. Sí, yo lo he visto. Oye, ¿cuál ha sido el porrazo más feo que se han pegado en patines? Yo cero. ¿Cero? Están invictas entonces los patines. Casi. Casi, casi. O sea, igual te he caído un par de veces. Me ha caído en cemento. No. Me caí de mano. De mano. Cacha, avanza forma de caer. Oye, nada, pues les comentamos a los auditores y auditoras que estamos saliendo al aire desde Espacio Ubuntu. De hecho, ¿ustedes se escucharon ya en la radio? No. Vamos a hacer el truco, a ver si no explota esto porque, como ustedes saben, si el sonido entra por acá, después se escucha medio raro. Estamos escuchando como el pasado de nosotros mismos. Qué loco, ¿no? Oye, ya pues inviten al Centro Ubuntu. ¿Quieren invitar a la gente a que venga acá a Ubuntu a ayudar a pintar, a arreglar, a todas las cosas que se pueden hacer? Sí, ya pintamos la silla, pero nos manchamos el pelo. Teníamos canas. La Emilia parecía vieja. ¿Y tú? Y tu colorita tenía una mancha. Oh. Oye, se está dando una pelea muy, muy brígida aquí. Ya pues inviten a que vengan al centro. Ya dijeron entonces que hay que pintar. ¿Qué más hay que hacer aquí? ¿Qué cosas quedan por arreglar? No sé. Hay que arreglar mi pieza porque está desordenada. Porque está desordenada. Más encima no tiene. Es de cemento, más encima. No tiene palo. Mentira, es de madera. Hermano estaba bromeando. Era la cocina. Ya pues chiquillas, les agradezco. Bueno, cuando quieran meter la cuchara, es decir lo que quieran, pueden hacerlo, ¿ya? Y vamos a continuar entonces en esta transmisión especial. Ahora iba a conversar con alguna de las personas. Compa, ¿cómo se llama usted? Bruno Candy, el papá de Emilia. El papá de Emilia. Oye, Brigio, que ahora tienen que hacerse cargo. Ah, cuando nacen los hijos uno no solamente es la persona, ya ahora hay que hacerse cargo. Así, yo soy el papá. Oye, ¿antes tenías a la niña escolarizada o ahora recién, o siempre estuvo desescolarizada? No, estaba escolarizada. Primero lo hizo en una escuela normal, aquí en Cerro Alegre, en el, ¿cómo se llama? El Bordemar. Y por esa experiencia decidimos sacarla, no por el Bordemar particularmente, pero la decidimos sacar y entrar a este espacio que lo conocimos hace un año ya. ¿De qué? Básicamente la estructura formal que se genera y que terminan siendo simples manos de obra y no funciona mucho. Puntualidades como, por ejemplo, las formas de ver hacia los niños, ¿cachai? Los tratan muy estructurados siempre, los castigan, sin recreo, por ejemplo, o sea, en el colegio sin recreo no cacho que funcione mucho. Ese espacio se los niega mucho, el espacio de divertirse, jugar, ¿cachai? A crear jugando, a crear divirtiéndose, ¿cachai? Aprender en ese juego, ¿no? Es como el recreo es para jugar y comerse una fruta, jugar al pillarse con los compañeros y nada más. Y no permiten el espacio libertario de jugar y de aprender, ¿cachai? Y bueno, yo nunca fui bueno para ir a la escuela. Entonces tampoco le iba a obligar a ella si no quería ir. Entonces, y no le empezó a gustar. No le empezaba a gustar. Y formas como esas, más que nada. Me imagino que, si bien para los niños es un tema, la experiencia de la escuela siempre es traumática. Los primeros días de clase, sea positiva o negativa para el niño o niña, siempre es traumática. Igual implica un cambio radical, implica ver un montón de gente con la cual nunca habías interactuado en tu primer proceso de desarrollo. Pero para los padres también es una experiencia traumática. Es empezar a dejar a los hijos solos en una institución que no saben qué puede pasar. Aparecen estas mismas situaciones de los castigos, de otras formas de verlo. Frente a eso, ¿cómo se dieron las conversaciones con los educadores o educadoras? ¿Trataron de llegar a algún acuerdo? ¿Qué fue lo que más les impactó en algún momento cuando hablaron con esas autoridades? Sinceramente no hubo mucho espacio para eso. La reunión de apoderado era, que la decirlo, pero como el cagüín de la reunión, del que dijo el anterior, que dijo el otro, que pensaba el otro, y ponerse de acuerdo no era mucho. Y el espacio como para decirle a los profes qué es lo que nos estaba molestando tampoco existe directamente. Si tú vas y lo dices a ellos, a lo mejor puede resultar en una conversación más interna con la profe, pero así como en una situación estructurada, como una reunión de apoderado y algo, no se da el espacio para hacerlo. Y que era algo puntual que también a nosotros nos molestaba mucho, que no se generaba ese espacio en concreto, ¿cachai? Era como si tú lo tomabas y era porque te lo tomabas y no porque existiera. Entonces no vale la pena estar peleando todo el tiempo cuando tú estás educando o pretendís darle educación a tu hijo. Estar peleando con los que te están educando es como pelear con el chofer de la micro que te sube todos los días en el colectivo. O sea, te lo podés mamar, pero todo el tiempo no, ¿cachai? Entonces mejor te arregláis el problema. ¿Y cuál fue este? Igual yo andaba con el bicho de esto de la educación libre, de autoeducar, pero no tenía los conceptos y lo encontraba como el súper lejano, como que uno tenía que volver a estudiar como para poder enseñar, ¿cachai? Y me di cuenta que no, que hay situaciones mucho más simples que entregan mejor calidad de educación que sentarse en una sala y empezar a leer, a aprender su libro o una materia. Y eso, era como eso, ¿cachai? Y acá se da el espacio, acá se da ese espacio de discusión, de opinar, de intervenir en el proceso educativo con otros pares, con otras personas que están con la misma inquietud tuya. A propósito de eso, vemos que, no sé, pues la gente acá nos conversa y están transpirados con acerrín, con pintura, o sea, en el fondo están parando la escuela con sus propias manos, y se me viene a la cabeza un poco un poema que integra, no sé si lo integra Paulo Freire, quizás lo integra un editor, pero es un poema de otra persona, en el libro La Educación Liberadora, no sé, uno de los libros de Paulo Freire, uno de sus hits, donde él habla un poco de que el proceso de volverse a alfabetizarse, el proceso de aprender a leer, no es solamente aprender a leer funcionalmente, sino que cuando leo mi casa y entiendo, por ejemplo, que cada uno de los tejados tiene es distinto al tejado del vecino, o cada uno de los muros me cubre del frío, igual paso frío porque soy pobre, y empiezo a entender un montón de cosas a mi alrededor. Cuando uno construye la escuela, y no solamente va a dejar al niño o la niña a la puerta y se despide nomás del niño, sino que uno construye su piso, uno construye los juguetes, las sillas que veía ahí con una forma de dinosaurios y de animales que están súper buenas. ¿Qué uno empieza a entender de la escuela? ¿Te han surgido nuevas ideas que quizás antes no habías considerado de la escuela o de un espacio educativo? Sí, igual a mí lo que me atrajo de este sistema es justamente eso, que uno puede intervenir directamente en ese proceso, ¿cachai? No es una cuestión entregada y estricta en la que uno se tiene que ceñir. El proceso este, otro punto que nos maravilló fue que uno es parte directa en el sentido de que tiene que estar presente en el proceso educativo, y entonces uno también va educándose, no con las materias, sino que en qué forma hacemos cambiar este sistema, ¿cachai? Si uno pretende hacer una escuela de este tipo con su hijo para que aprenda otras cosas, no saca nada con dejarlo y irse también, igual, y cometiendo el mismo error que en la otra escuela, es normal. Aquí uno tiene que estar compenetrado, tiene que estar partícipe el 100% con ese proceso, porque no es solo del hijo, es tuyo con el otro papá, con la otra mamá, ¿cachai? Con el otro apoderado, no sé, y es común. Uno se apoya con el otro y el otro se apoya con el otro, ¿cachai? Si no, no se va a dar, si no, no, no va a resultar. Yo cuando entramos acá, igual fue una conversación que se tuvo en la reunión, ¿cachai? De que esto no es un centro cultural en donde tú, si podías, a la medida que tú podías, te involucrás, ¿cachai? No, es una involucración completa, el 100%, porque es tu hijo, ¿cachai? Y lo estás educando. No lo entregas para que te lo eduquen, ¿cachai? Lo estás haciendo junto con otra persona, con otros pares, ¿cachai? Y eso es lo bacán, pues eso es lo bueno, porque los hijos lo entienden, y lo van entendiendo y lo van aprendiendo, y van aprendiendo que un espacio común se respeta. No es como que vaya a la calle o a la casa de alguien y podía hacer lo que queráis, ¿cachai? Entráis a esa casa y tenéis que respetarla. Entonces aprenden otras cosas, ¿cachai? Por ejemplo, acá hay talleres que van a ser como de botánica, de plantas medicinales, y todo eso se va a ir mezclando, se va a ir juntando, y se va a ir logrando una tercera información porque se va mezclando con otros talleres. Por ejemplo, hay un taller o clase que va a ser como training, salir a caminar y buscar plantas, que son las plantas que le van a enseñar en el otro taller, ¿cachai? Recolectarlas. Entonces se va juntando todo, se va mezclando y vaya haciendo una pura cosa. Y si una de esas falla, va a fallar la otra. Entonces ahí es donde uno exige el compromiso, ¿cachai? Del 100%, de estar metido en ese asunto. Y de aprender con ellos, porque uno va con ellos a caminar, va a estar con ellos aprendiendo todo lo que está haciendo el taller que está haciendo el otro. No es que la hora de taller son una hora y tú no podías entrar. Podías entrar a participar con otra persona, con tu hijo, o estar ahí, ¿cachai? Participando. Es plenamente abierto. Y eso es lo bueno. Excelente. Hoy estamos conversando desde Espacio Ubuntu en Espiral, una experiencia de desescolarización y que se está conformando acá entre padres y madres en el Cerro Florida, al ladito de la cancha Mena. Usted que en este momento está comiéndose, no sé, un arroz con huevo, está preparando el almuerzo, quizás ya que es día domingo, uno se demora un poquito más en preparar el almuerzo. ¿Qué opina? ¿Qué ideas se le vienen a la cabeza? ¿Qué consejos, aportes podría realizar a esto? Radio Placeres FM a la izquierda del dial. Puede encontrarnos por Facebook. O también nos puede escribir ya si es algo más para largo, como para que lo revisemos en unos días más. radioplaceresfm@gmail.com. Convérsenos, pues. Díganos qué opina y siga atento a esto. Nos vamos a ir con algo de música y volvemos en esta transmisión especial. ¿Algún mensaje que quiera dar, compa? No, eso, que se integren. Quizás los cupos como escolaridad ya estamos igual, es algo más reducido, somos pocos. Se carece ahí la calidad más que la cantidad. Pero sí necesitamos harta cooperación y pueden venir a aprender con nosotros también, libremente. No es necesario traer a su hijo, pueden venir a aprender con nosotros, ahí, juntos. Eso. Excelente. Vamos con música y volvemos. Ya, nos vamos con música, escuchar 87.7 FM, Radio Placeres. Sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer.

de educación comunitaria y autogestionada por padres y madres que han decidido desescolarizar a sus hijos e hijas. Preséntate y cuéntanos un poco la experiencia que viviste allá en México. Hola, mi nombre es Isabel. La experiencia en México fue ya hace hartos años, en el año 88. Pero lo bonito fue que de esas casualidades llegamos a un lugar que nos empezaron a contar la gente del pueblo donde llegamos, y que yo con mi pareja, que había una escuela, la escuela Piña Palmera se llamaba, y se llama todavía. Y esta escuela estaba una mujer que era sueca, y con su pareja, que era un mexicano, ellos eran los que estaban a cargo de esa escuela. Y bueno, nos llamó la atención porque nosotros en ese tiempo vivíamos en Suecia, andábamos mochileando en México, y quisimos conocerla. Bueno, y nos encontramos con un espacio muy grande, nos encontramos con Ana Johansson, que todavía sigue siendo la coordinadora de esta escuela. Y esta historia de esta escuela fue bien bonita. Y Ana nos contaba de que ella llegó también, así igual como habíamos llegado nosotros, en ese momento mochileando a México, y conoció a un gringo. Este gringo había estado viviendo en esa zona, que era la zona de Zipolite. Zipolite viene siendo como lo que es en este momento Orcón, una zona de pescadores, harto hippie que llegaba para ese lugar. Y bueno, y este gringo se compró una tierra ahí, típico, barato, México. ¿Y qué hizo con esa tierra? Que empezó a conocer los alrededores y se dio cuenta de que había muchos niños de la zona, muchos niños que son indígenas de la zona, y que no tenían acceso a colegios, ni a educación. Porque el pueblo, al estar en Zipolite mismo, el pueblo quedaba como a media hora en movilización, y la gente ya no tiene mucha movilización, la gente ya no tiene recursos. Entonces los niños se criaban ahí, para la buena de Dios nomás. El tema es que este gringo empezó a llamar a la gente de la comunidad, y junto con estos llamados a que fueran los niños ahí, que pudieran jugar, conoció a Ana, y empezaron a armar este proyecto de escuela. ¿En qué consistía la escuela? ¿Como a qué tipo de niños, con qué tipo de niños trabajaba? ¿Algún universo en particular de niños? Claro, mira, se me fue dando las cosas. La verdad es que no, yo creo que en el comienzo yo no tenían una idea clara de lo que iban a armar. Tenían seguramente claro que era una escuela nomás, porque querían armar. Pero empezaron a llegar gente del lugar que tenía niños con discapacidades. Habían, por ejemplo, casos de niños con parálisis cerebral, y esos niños, había, por ejemplo, un caso, José era un niño que tenía parálisis cerebral, vivía con la abuela, y la abuela, para poder hacer sus cosas, lo amarraba a la pata de la cama, y ahí lo mantenía durante el día, para que José no se le arrancara. Y aparte de eso, bueno, lo alimentaba, le ponía pañales y nada más, pues, no tenía nada más. Y así pues se fueron dando otros casos. Bueno, con el tiempo Ana adoptó a varios de estos niños para poder tener, digamos, poder criarlos, poder educarlos. Los empezó a criar, los adoptó primero y los empezó a criar. Y se quedó a vivir Ana en la escuela. Ella, como era sueca, es sueca. Empezó a viajar a Suecia y a pedir ayuda de Suecia, y este gringo también a su vez viajaba a Estados Unidos y pedía ayuda para esta escuela en México desde Estados Unidos. Y la gente que llegaba allá, igual como yo llegué, trabajábamos como voluntarios. En ese tiempo se podía estar ahí a cambio de techo y de comida. Tú tenías algunas cosas que hacer durante el día, que era los ejercicios, porque bueno, cuando yo llegué ya en el año 88, habían más de 15 niños, desde 5 años, habían otros más chiquititos también, pero estaban con las mamás, hasta 15 años. más o menos era el promedio de edades. Y niños que al final los padres los llevaban a la escuela y ahí los abandonaban, pues. Entonces, bueno, la cosa empezó a crecer y uno llegaba como voluntario, les hacía algunos ejercicios que te indicaban a los niños, compartías con los niños, les dabas alimento a los niños y nada, pues tenías a cambio de eso la experiencia, obviamente, y el techo y la comida. Oye, comparándolo con los proyectos que se dan ahora, ya siglo XXI, año 2017, ¿tú crees que estos proyectos, por qué siguen en pie? O sea, ¿sigue habiendo educación alternativa? ¿Sigue habiendo proyectos más comprometidos con un cambio social, con reparar algunas situaciones sociales? Más que simplemente instruir para el trabajo, para la vida adulta, no sé, como esos típicos conceptos que la educación formal te entrega. Mira, yo no sé, sí, creo que ahora se está dando mucho más esta idea de salir de lo formal y armarse muy en comunidad. Yo creo que hoy en día, en esta época, se está dando mucho el tema social fuerte. Se están agrupando los padres jóvenes, se están educando, agrupando y ayudando. Porque también pues, las limitantes que te da el sistema son muchas. O sea, no tenís que, si querís trabajar, no tenís dónde dejar a tus hijos. Si tenís dónde dejar a tus hijos, tenís que pagar. Si no tenís que pagar, tenís que aceptar las condiciones que te da la sociedad o lo que hay nomás, pues. Y tampoco te podés quejar. Entonces sí, creo que hoy en día se está dando esto de las comunidades, de los grupos, creo que es la mejor forma también. Bueno, ya la experiencia que tuve, imagínate, en el año 88, creo que la base de que eso se empezó a dar era de que primero no hubo en ese proyecto algo como rígido. Se les dio nomás, po. Y se fueron ellos, esta pareja, digamos, amoldando a lo que se les fue presentando en el lugar. Pero porque hay que pensar que ellos venían desde afuera y se encontraron con un panorama nomás, po. Entonces, no es muy diferente a lo que se da hoy en día. Porque hoy en día aquí, esto mismo que están haciendo los chicos, se da porque, claro, ellos tienen hijos, porque van a buscar dónde dejarlos y se encuentran con que o tenéis plata o aceptan lo que hay, po. Y si aceptan lo que hay es poco y tenéis que esperar también, po. Entonces, ante eso, ¿qué te queda? O sea, ahí está el tema que están haciendo ellos, de agruparse. Oye, ¿algún mensaje que queráis dar? Te agradecemos, estamos conversando con Isabel aquí en esta actividad de construcción del espacio Ubuntu en Espiral, un espacio de co-crianza llevado a cabo por padres y madres en el Cerro Florida, al ladito de la cancha Mina. ¿Algún mensaje que quieras dar, Isabel? No, mensaje, a ver, pucha, lo que veo es maravilloso. O sea, yo cada día me admiro más de estas generaciones que están viniendo de cabros, de los hijos de los cabros de 20 y tantos años, que hacen este tipo de cosas, que se atreven, que no se ponen tampoco tantas normas. Yo vengo de otra generación, mucho más dogmática, mucho más rígida. Entonces me encanta que hagan esto. Y nada, pues, ¿qué puedo decir? Apoyar 100%, que sigan adelante, que se crean lo que están haciendo porque está funcionando, esto mueve cosas, se necesita. Así que, no, o sea, entre más gente venga y vea lo que se está armando, un espacio en donde también hay, se están abriendo las mentes a aceptar las ideas, porque no es un grupo cerrado de personas que quieran hacer las cosas a su pinta, no. O sea, están abiertos a escuchar. Recién estaban hablando de que la pintura la habían mezclado y estaban los papás pintando y por qué no habían dejado que los niños mezclaran la pintura. Entonces, bien, pues, súper bien. Que tengan esta capacidad de cuestionarse también qué es la educación libre. Eso me parece excelente, que no sean rígidos en su idea. Porque hay que preguntarse, ¿por qué es la educación libre? Preguntarse primero, ¿qué creo yo? ¿Pero qué es la educación libre? Y de ahí comenzar. Así que, no, 100% apoyar. Ese es el único mensaje que les puedo dar. y sigan adelante nomás. Oye, seguimos en esta transmisión, nos vamos con una cancioncita y ya volvemos para despedirnos. Sí, llegó el final, pero esta iniciativa continúa y continúan varias iniciativas más acá en este querido puerto de Valparaíso. Ya volvemos. El 97,7% del territorio sudamericano está siendo transformado para siempre, y conoce la totalidad de nuestras vidas. La IRSA, Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, es un megaproyecto a nivel continental, llevado adelante por todos sus estados con el apoyo, financiamiento y coordinación del Fondo Monetario Internacional. plataforma imperialista que genera las directrices de la economía a nivel mundial. Su objetivo es rediseñar la geografía del continente, creando toda una nueva red de infraestructura para facilitar, agilizar e intensificar la extracción de los llamados recursos naturales, que no son más que los elementos que hacen posible la vida en este territorio. A través de la construcción de carreteras, puertos, hidro y termoeléctricas, aeropuertos, puentes, túneles, entre un sinnúmero de proyectos, los que son la avanzada de la máquina extractivista que saquea los territorios, trayendo consigo nada más que la muerte. La IRSA es un arma de destrucción masiva. Arma de destrucción masiva. Es el mayor proyecto de reordenamiento territorial que se haya efectuado jamás en el mundo, solo comparable con la llegada e invasión europea. Frente al monstruo voraz que crece frente a nosotras, frente a la condena a muerte que nos imponen, la resistencia es necesaria, vital y urgente. Y volvemos en esta transmisión especial de la Radio Placeres desde el espacio Ubuntu en Espiral, un espacio de cocrianza creado por padres y madres que han tomado la decisión de desescolarizar a sus hijos e hijas, que es un temazo. Antes de ir con el cierre, nos van a dar una información desde el ex consultorio que se encuentra acá al ladito en el Cerro Florida. Buenas tardes, quiero hacer un llamado a todos los vecinos de Cerro Florida para que asistan a la reunión de hoy a las 5 en el ex consultorio Mena, a casa del consultorio, para que se enteren igual de los últimos antecedentes que estamos llevando a cabo en este proceso de legitimar el espacio a través de nuestra comunidad, a través de nuestra convivencia, a través de nuestra ocupación, para así demostrar ante todos los vecinos que también se puede hacer una lucha aparte, no cayendo de nuevo en las mismas parafernalias políticas ni nada de eso. Entonces nosotros hacemos un llamado a que asistan y se enteren y se motiven también a crear más comunidad acá en torno al cerro. Súper necesario, estamos muy bien también como lo estamos haciendo hasta ahora, pero necesitamos que siempre más gente, más comunidad, más apoyo, más solidaridad. Eso. La asamblea, la reunión será a las 5 de la tarde en el consultorio, así que el llamado es para que asistan todos, una convocatoria abierta, así que el que quiera también se puede ir a informar. Muchas gracias. Ya, pues entonces a las 5 de la tarde todas y todos invitados ahí a participar de esta asamblea y a seguir defendiendo el barrio, po. Defender el barrio en el sentido de toda esta especulación inmobiliaria que nos persigue, po. Oye, ya nos vamos despidiendo, po, de esta transmisión especial. Estaba viendo ahí que tienen un papelógrafo, todavía se le llama papelógrafo, ¿verdad? Sí. Un papelógrafo donde están explicitadas las áreas del desarrollo que van a estar trabajando aquí en Ubuntu: el área lógico-matemática, desarrollo humano, arte y oficio, y las ciencias, que son las áreas que van a estar trabajando aquí en este espacio de cocrianza y de desescolarización. Compañera, no sé, si pueden invitar al centro nuevamente y sus reflexiones, sus ideas finales en torno a esto y que les gustaría que la gente conociera. Ya ustedes ya cruzaron una gran línea, que es desescolarizar a los hijos e hijas, que eso es un trabajo difícil, porque no solamente la decisión en sí mismo, también significa ordenar los tiempos que el capitalismo te exige que los tengas ocupados en el trabajo y no en la crianza de tus hijos, y al mismo tiempo coordinarte entre otras personas para que ese tiempo se vuelva real y posible y sea un aprendizaje significativo para estos seres humanos en formación. Sí, toda la razón lo que tú dices. Yo como reflexión final, me gustaría que la gente se motivara igualmente a pensar en esta decisión, que es sumamente importante y súper valiente, ¿verdad?, para otorgarle libertad a nuestros niños y niñas. Claramente nosotros ya llevamos un año de experiencia y ya lo hicimos, así que se puede. Nosotros, Ubuntu en Espiral, estamos dispuestos a colaborar, compartir nuestra experiencia, para otras personas que sí tengan en duda la escolarización de su hijo. Nosotros y nosotras acá no podemos albergar a más niños y niños por el tema de espacio, por el tema también del trabajo. Sabemos que es un trabajo voluntario, pero sí podemos incentivar a que se abran nuevos espacios. Nosotros vamos a apoyar, como Ubuntu Respirar, vamos a apoyar cualquier proyecto que de la comunidad que quiera tomar este tema. Y la idea es eso, porque se abran nuevos espacios. Se pueden usar las juntas de vecinos, se pueden usar las bibliotecas públicas, se pueden usar otras organizaciones. Lo importante es saber que las personas podemos organizarnos, volver a vivir en comunidad, cosa que en verdad teníamos como un poco bloqueado esto, este sistema de vivir así. Veníamos viviendo del individualismo, de este sistema capitalista, ¿verdad? Que nos absorbe todo el tiempo y toda nuestra vida. Así que sí se puede, dar la fe que sí se puede. Vamos a apoyar nosotros a cualquier grupo, cualquier familia que le interese escolarizar a su hijo. Y vamos abriendo más espacios, vamos apoyándonos, vamos haciendo comunidad, vamos haciendo más tribu, apoyándonos los unos a los otros, que así se arma esto. Para derrotar el capitalismo tenemos que formar comunidad. Eso, principalmente. Gracias a todos los que han venido a apoyar, gracias a las manos, los colores que han venido acá. Estamos súper agradecidos. La casa está quedando muy bonita, nos sentimos súper agradecidos por eso. Muchas gracias. Ya lo dijo todo la Amalia. ¿Qué más podemos agregar? Hacer hincapié nuevamente en lo que dijo mi compañera de que queremos apoyar también a otras personas que tienen el incentivo. Pedimos apoyo también de otras personas que ya vienen con experiencia más antigua acá en la región o en otras partes del país o del mundo. Tenemos contacto con algunas escuelas libertarias también en España, en Argentina, acá mismo en Valparaíso, ¿cierto? Los chiquillos, no lo vuelvo a mencionar, los amigos de la Minga, de allá de Laguna, los chiquillos de la Casa de Aliquén, claro, los chiquillos de acá del consultorio, ¿quién más está? Los amigos que estuvieron antes con la madriguera en Espacio Santa Ana, etcétera, pues como agradecer el trabajo de todos. Y claro, vamos creando redes. Prontamente Ubuntu, como Ubuntu, vamos a convocar a un conversatorio sobre la crianza, la cocrianza y el aprendizaje respetuoso ante la libertad de los seres humanos y humanas, y como una acción política, ¿cierto? Como una convicción íntimamente política. Como volver a nuestros ancestros. Y eso, agradecer infinitamente a todas las personas que han venido a ayudar, a apañar, que han cooperado con las manos. Dejamos la invitación hecha a las personas que quieran seguir viniendo hoy u otro día. Agradecer a los chiquillos de la radio por motivarse también y apañarnos y dar un espacio. A las niñas, estaban súper contentas hablando, contando, y ahí surgen nuevas ideas a partir de estas intervenciones. Y sí, que arriba los que luchan, muchas gracias, y sean bienvenidos y bienvenidas todas. Nos despedimos entonces de este espacio de co-crianza. Esta transmisión se realizó por las antenas de Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial, desde el Cerro Florida, al ladito de la cancha Mena, en el espacio de co-crianza Ubuntu en Espiral. Y ya nos vamos despidiendo. Recordemos que la educación o te libera o te esclaviza, así que hay que tomar una postura, y siempre, siempre, siempre la educación es una decisión política. Nos escuchamos. Chau, chau.